Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Estaba Spinetta haciendo Donde no se lee, de este disco, de este maravilloso disco del año 99, que fue Los Ojos. Y bueno, llegó el momento de empezar a escuchar algunos textos de Néstor Ponce. Vamos a empezar con algunos poemas de Desapariencia no engaña. ¿Cómo fue la génesis de este libro, Néstor? ¿Cómo... Muy larga, muy complicada, porque la idea era darle la voz a los desaparecidos. Y una crítica en Francia utilizó un término que me parece muy injusto, muy pertinente, que se trata de una ficción poética. Uh-huh. Es decir, que es un libro polifónico y los que escriben, entre comillas, el libro son desaparecidos, son hombres, mujeres y de distintas generaciones y de convicciones políticas completamente diferentes. Uh-huh. Hay un chico que escribe un poema que está en el vientre de la mamá, y uno que voy a leer ahora es Cumpleaños en el campo. Uh-huh. Campo de concentración, Campo de Mayo, 1979, septiembre. En este hueco, desde este precipicio, ennumerado y roto grito, el amor no muere jamás. Nunca, jamás el amor muere. No muere nunca jamás. Feliz cumpleaños, escribí por las paredes. Hoy, desde este hueco, en este precipicio, escribí en el viento y el aire se lo llevó. Arrastró el grito. Afuera, afuera, el amor no muere jamás. Lo que viene ahora sigue con la idea de una conmemoración, digamos, ¿no? Como una fiesta, en el caso del poema anterior es un cumpleaños, en este caso es como un aniversario de casados, ¿no? Claro, es decir, la idea fue, son cosas que se te ocurren, ¿no? Cuando uno escribe en el sufrimiento de esta gente secuestrada, ¿no? Uh-huh. ¿En qué piensa una persona desaparecida que está encerrada, con los ojos vendados, que no tiene posibilidad de expresarse? Y la poesía te brinda esta posibilidad, a lo mejor, de decir e intentar de expresar todo eso que quedó bajo silencio, todo lo que no se pudo expresar. Entonces aquí la idea fue, alguien, no sé de cuántos años tendría, 60 años a lo mejor, y que piensa ese día que es el 25 aniversario de su casamiento y que está en el campo. Ahí es el título del poema, 25 aniversario de casados en el campo, Campo de concentración, Campo de Mayo, 1977, agosto. Sobre este hueco, desde este precipicio, ennumerado y roto, grito, feliz aniversario, el amor no muere jamás. El polvo no muere nunca, el polvo enamorado del amor no muere jamás. Sobre este agujero, desde esta cornisa, caen las gotas del tiempo, memorias de azahar y menta, risas como cerezas maduras. ¿Murmura la gente, el amor no muere jamás? ¿O son apenas sueños, acordes de ausencias? Que sean muy felices, bendice el general. Estrellas en el Río de la Plata. Río de la Plata, avión militar, 1977, septiembre. Caída. El tajo se abre hacia el cuerpo, va hacia el fuego, un grito hacia el agua se mece como una campana de luz. Memoria, perra fiel. Campo de concentración, la escuelita, Bahía Blanca, 1977, noviembre. Un calendario se deshoja. Llama a una esperanza o al insomnio. Tantos huecos puede alumbrar su fuego que hasta el sabor del sueño roto empaña. Solo el yodo queda de las olas. Un desierto ciego de tactos muertos. Que resquebrajan la fecha del reencuentro, vieja, inútil estrategia del musgo. Van ardiendo los caminos de retina, desfilan carnavales de recuerdos en llamas. Te espero, amor, te espero, para compartir los jugos de este tiempo. La Capucha, campo de concentración, Club Atlético, 1980, mayo. Navaja del calendario, suspendido en el filo, ando por la cresta de la ola. ¿Hubo una vez una ciudad, calle o barquito? ¿Perro, lobo o azucena? Dentro de la capucha, respiro un grito. ¿Alguna vez pensaste que vos podrías haber sido uno de estas personas que fueron secuestradas, torturadas, ¿no? asesinadas? Sí, evidentemente, por mi actividad política era el riesgo permanente, ¿no? Pero el hecho de escribir desde esa perspectiva nunca se me había ocurrido. A lo mejor se me ocurrió inconscientemente. Uh-huh. O sea, yo estaba escribiendo textos y muchos de estos textos los fui recuperando poco a poco hasta que encontré esta estructura de ficción poética. Pude construir un libro a partir de diferentes puntos de vista. Diferentes, como te decía hace un momento, ¿no? De género, de edad y de convicción política. Uh-huh. ¿Cómo ves, hablando de política, y brevemente antes de escuchar el último tema de Spinetta y después de escucharte algunos poemas nuevos de otro libro que estás produciendo, la situación política comparativamente entre la Francia de Hollande y la Argentina de Cristina Kirchner? Yo soy un tipo que se confía mucho en las amistades. Y muchos mis amigos, de mis amigos, son muy afectos a Cristina. Para mí es muy difícil poder juzgar desde la distancia las medidas pertinentes, pero sí me refiero a lo que sería global desde el punto de vista político, económico, de derechos humanos y derechos sociales. Yo diría que estoy muy de acuerdo con el actual gobierno. En cuanto al gobierno de Francia, el gobierno socialista, ahí sería un poco más crítico, ¿no? Yo voté por Hollande. Pero bueno, las medidas que está tomando en el ámbito que a mí me importa, que es a nivel educativo, son negativas. Yo pienso que son negativas, que hay muchos errores que está cometiendo y que en las elecciones próximas va a tener muchos problemas. Seguramente va a estar en minoría en el gobierno, en el parlamento. Bueno, un socialismo que no es socialismo, ¿no? Como pasó con el socialismo español también, y donde el neoliberalismo se mete en una matriz que, o en un discurso que se dice socialista y que supuestamente se sigue manejando desde ahí. Un poco para cambiar de clima, vamos a escuchar una canción más de Spinetta. En este caso se llama No me alcanza, también del disco Los ojos. Yo solo fui cuando no eras mía, a beber del néctar puro de tu amor. No vienes en silencio, en el viento me separaré de ti. Este mundo es solo un nido que el otoño desoló. Me voy. cómo hacer al estar tan ciego entre las marcas del querer. La gente no comprende esto y dormirá en su debilidad. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Bueno, ya nos vamos acercando al final de este programa, pero vamos a disfrutar de dos textos más de Néstor Ponce. ¿Cómo se llama el nuevo libro, Néstor? Se llama La palabra sin límites y el origen fue un viaje que hice a Galicia, que a pesar de estar muy cerca de Francia, donde resido, nunca había estado en Galicia. Y fue un viaje que fue como un descubrimiento porque me permitió revivir muchas cosas del pasado, no de mi familia directamente, indirectamente por los amigos de mi familia que eran de origen gallego, y a partir de ahí el libro vino solo, salió pero rápidamente. Bueno, un par de poemas de acá para irnos despidiendo. Este se llama Pulpo a la gallega. Nunca había ido a Galicia, pero soñaba con rías, catedrales, callejones, piedras sobre piedras, sobre silencios añejos. Nunca había ido a Santiago de Compostela, pero pensaba en arcadas, en plantas que se enroscaban en la lluvia, en empedrados sonoros que vibraban bajo las caricias. Nunca había ido a Lugo, pero atravesé sus murallas para impregnarme de musgo, para penetrar en los viejos, borrados caminos de las aguas del Miño. Comí pulpo a la gallega. Pero el encuentro más apocalíptico lo tuve en la playa de Colombres. Había unos pulpos muy viejitos que tomaban mate en la arena. «Venga, ciudadano», me dijeron, elevando el recipiente. Confieso que me acerqué entre temeroso e incipiente. El sol mojaba el yodo, la brisa se enredaba en las olas. «Hemos vuelto a la tierra», me contaron. «Tantos años en Argentina y volvimos a la tierra, al agua», corrigió el de cabeza más cana. Empezaron a enroscarme en gesto amistoso. «Usted también es argentino», concluyeron con lágrimas en los tentáculos. Yo siempre fui sensible, como Budiño, el amigo de mi padre, que lloraba al saborear la carne tensa del pulpo. «¿Qué ha comido usted?», me preguntó una pulpa de pestañas de precipicio. Mi enumeración fue convincente. Erizos de San Cibrao, langostas de Burela, salmones de Leo. Me abrazaron emocionados. Cantamos tangos soñando con enredaderas, malbones, tréboles, juntos en frol. He sabido que los polvos gallegos son de una nostalgia de corteza de pino húmedo. Un pulpo engominado entonó con voz canalla, adquirida indudablemente en milongas del bajo fondo, «Cuando yo te vuelva a ver», mientras el coro hacía vibrar con desamparo cada uno de los tres corazones. El recital se enroscó en el anochecer. La despedida fue de lágrimas y suspiros. Me entregaron un ramo verde de luz que apreté en mi mano. Era medianoche y volvía por las calles de Lugo. Sentía como una muralla que me liberaba el alma de dictadores romanos. La noche y yo olíamos a mariscos y a algas. Ella llovía a mi alrededor. En el primer bar comí 3 raciones de pulpo a la gallega. Bueno, Néstor Ponce, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Gracias a vos. Y nos despedimos con una canción más de este hermoso disco de Spinetta, que fue Los Ojos, un disco del año 99, en este caso EKT, y será hasta la próxima Molienda. Siempre cambiaré. Noche hermosa, pécate, escúchame detrás de tu colina. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.